Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Su encuentro con la información cultural inicia aquí. Bienvenidos y bienvenidas a la emisión número 60 de su informativo Bitácora. Como siempre, les recordamos que salimos de los 940 AM aquí en la provincia de Pichincha, en Santo Domingo de los Áchilas, a través de Radio Macarena en la 92.1 FM y en Saraguro en la Radio El Buen Pastor en la 92.9 FM. Iniciamos esta ruta por la información cultural dándoles a conocer los titulares. La Universidad de las Artes expande sus campus por demanda de estudiantes. Isabel Mena, la nueva directora de Escena Cine. De esto le informamos en el segmento Cortos desde la Casa. En la entrevista del día mantendremos un diálogo con Hernán Tamayo para saber sobre las actividades cumplidas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión San Miguel de Bolívar, inaugurada recientemente en el mes de enero de este año. La Casa de la Cultura Ecuatoriana será intervenida en su infraestructura para ser la sede de la conferencia Hábitat 3. De esto les contamos en especiales desde la Casa. Y como recordar es volver a vivir, haremos un repaso por los hechos importantes de este 29 de marzo. Sus personajes aquí en el segmento Episodios. Les recordamos a ustedes que este informativo lo pueden escuchar en la página www.casadelacultura.gov.es y www.radioshiriculapo.blogspot.com. Iniciamos Bitácora y lo hacemos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Gracias por acompañarnos en nuestro micro informativo Cortos desde la Casa. La Universidad de las Artes busca crecer en infraestructura. En medio de la rendición de cuentas efectuado la semana pasada por Ramiro Noriega, rector de la Universidad de las Artes, se dio a conocer el trabajo de esta institución superior en su gestión 2015 y las perspectivas de crecimiento. Se dijo que por medio de convenios de colaboración entre esta universidad, el Instituto Superior Tecnológico del Ecuador, Teatro Centro Cívico, Museo Antropológico y Arte Contemporáneo y demás organizaciones, el campus de la institución se expandirá. Esto en consideración que para el nuevo ciclo de estudios, que dará inicio en mayo, se espera la demanda de 1.300 estudiantes, superior a la del año pasado. Con estas instituciones de cooperación se trabajará en el tema de espacios de infraestructura, tanto de existentes como por edificar. Por ejemplo, la Escuela de Artes Visuales, que con el Instituto Superior Tecnológico del Ecuador tuvo a estudiantes en el sur, pasará a funcionar en el MAC, en el centro, más cerca de los museos y de las colecciones, según el Plan Maestro Universitario. El CENESCINE en las manos de Isabel Mena. Tras una deliberación mantenida entre autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Ministerio de Industrias y Productividad, se eligió a Isabel Mena como la nueva directora ejecutiva del Consejo Nacional de Cine. Esto como consecuencia de un concurso público donde se recibieron 21 postulaciones de diferentes ciudades del país, las mismas que fueron evaluadas. Isabel Mena cuenta con una amplia experiencia y trayectoria en el área de producción cinematográfica. En la primera edición de los Premios Colibrí, la película dirigida por Alex Cisneros y Manuel Calisto, A estas alturas de la vida, de la cual fue jefe de producción, obtuvo el premio en la mejor producción para salas de cine. Aquí Mena, en la firma de un convenio entre el Consejo Nacional de Cine y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, da a conocer que pese a su recorte presupuestario superior al 50%, continuará apoyando el desarrollo del cine ecuatoriano. Como institución teníamos que apoyar a la Casa de la Cultura y apoyar al Festival de la Casa en todo lo que podríamos hacer, incluso más allá de los temas económicos, que como ya Guilmita ha indicado, es generalizado el proceso este de, de los recortes, y de todas maneras no queríamos dejar de apoyar al festival, a la Casa de la Cultura, con algunos procesos que van a estar plasmados en este convenio interinstitucional que estaríamos firmando el día de hoy, y en el cual nos comprometeríamos a dar apoyo desde la institución, con participación de jurados, con participación de realizadores para procesos de los talleres y de procesos de formación también. Entre el 2012 y el 2016, Isabel Mena ha desempeñado varios cargos técnicos en el Consejo Nacional de Cine del Ecuador. Sus estudios los desarrolló en la Universidad San Francisco de Quito, donde obtuvo la licenciatura en Cine y Televisión. También ha cursado estudios en la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, en el Instituto Lorenzo de Medici, en Florencia, Italia, y en Queensland University of Technology de Australia. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Y del segmento de cortos desde la casa nos vamos con la entrevista del día. A continuación, Laura Ríos Armijos mantiene un diálogo junto a Hernán Tamayo. Vamos a conocer los eventos culturales que desarrolla la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión San Miguel de Bolívar. Amigos oyentes de nuestro informativo de Bitácora, tengo el agrado de compartir con el maestro Hernán Tamayo. Él se encuentra trabajando junto a otros intelectuales para formar la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en San Miguel de Bolívar. Bienvenido, maestro, gracias por compartir con nosotros vía telefónica. Muchísimas gracias por la llamada, y aquí estamos para conversar un poco sobre el tema que usted plantea. Sabemos, maestro, que ustedes están realizando los trámites respectivos en la Casa de la Cultura para poder crear esta extensión. ¿Cómo avanzan esos trámites? Bueno, ya la extensión prácticamente ya está creada, fue aprobada por el núcleo de Bolívar, de acuerdo a los estatutos, y prácticamente ya tiene vida jurídica la extensión de San Miguel. ¿Qué fecha se creó? Perdón. ¿Qué fecha se creó? Hace unos 3 meses, prácticamente estamos... Es decir, el mes de enero. El mes de enero, desde el mes de enero estamos prácticamente ya... ¿Cuántos miembros la conforman? Tenemos miembros de número, y tenemos también miembros que estamos... colaboradores que quieren prácticamente que este sueño se haga realidad. Para que la audiencia conozca, cuando usted menciona de número, ¿a qué hacemos referencia? Sí, verá, los miembros de número son miembros prácticamente que pertenecen al núcleo de Bolívar. Y con ellos, prácticamente con el apoyo de ellos, hemos creado la extensión en San Miguel de Bolívar, que fue un sueño acariciado por mucho tiempo, pero que hoy ya se llevó a la realidad. Y con mi presencia aquí, pues yo he tratado de dinamizar el tema, y y prácticamente ya estamos constituidos en la extensión de San Miguel de Bolívar. Lo que estamos ahora es tramitando un espacio físico para tener unas oficinas. Eso estamos, hemos adelantado bastante las gestiones, pero todavía no se ha definido la situación. Entonces estamos precisamente en ese trámite. Maestro, a ver si es que podemos ubicar a dónde queda San Miguel. San Miguel está a unos 20 minutos de Guaranda, que es la capital provincial, vía a Babahoyo. ¿Qué podemos encontrar en San Miguel? A ver si podemos contar para que la gente conozca y si algún día se puede dar un paso, pues pueda disfrutar de esta población. Claro que sí, es un cantón progresista con gente con mucha capacidad intelectual, de creatividad. San Miguel tenía pues el título de capital de la cultura, por cuna de la cultura, porque aquí prácticamente se formaron para generaciones en un normal que dio maestros prácticamente para todo el país. Maestro, ¿usted es de San Miguel? No, yo soy de Ambato. Mi esposa es de San Migueleña. Ah, por su compañera, usted disfruta de esta población. ¿Y qué podemos encontrar dentro de la gastronomía en San Miguel? Bueno, aquí pues prácticamente en la cuestión de la gastronómica son los choclos, el queso, derivados del maíz prácticamente, los chihuiles, las humas, es muy muy popular y muy tradicional aquí en el cantón. Aparte, maestro, volviendo al tema de la creación de la extensión de la Casa de la Cultura de San Miguel, aparte de lo que usted nos comentaba de buscar un espacio para que funcionen las oficinas, ¿qué actividades tienen previstas ya emprender? Sabe que estamos precisamente preparando tanto en la parte musical como en la parte de las diferentes disciplinas artísticas, hay interés, y en la parte musical, en lo que se concierne a mi disciplina, estamos prácticamente, hemos conformado un pequeño grupo de cámara para comenzar a preparar un repertorio de música universal latinoamericana y ecuatoriana. Tuve la suerte de conocer a distinguidos guitarristas aquí en San Miguel, como es el que fue nombrado presidente, prácticamente el licenciado Gonzalo Jarrín, y otro distinguido guitarrista es Ángel Gaibor. Y también en Guaranda conocí a un distinguido pianista de buena formación académica, que es el maestro José Marzú Viñaga. Con ellos estamos prácticamente ya, hemos tomado cartas en el asunto y estamos preparando un concierto inaugural que en poco tiempo estaremos listos para prácticamente lanzar la actividad cultural con la extensión de San Miguel de Bolívar. ¿Cuántos integrantes tienen, maestro, de la Casa de la Cultura? En la Casa de la Cultura prácticamente tenemos miembros de la directiva, que son alrededor de 10 personas, y tenemos artistas prácticamente artistas de las diferentes disciplinas, en el teatro, en la plástica, que prácticamente vamos a invitarles para que conformen y ya forman parte prácticamente de la extensión de San Miguel. Maestro, ¿tienen ustedes ya los requisitos para que las personas puedan también ser parte de la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, o todavía están trabajando ese aspecto? No, prácticamente estamos tomándoles en cuenta a toda la gente que tiene trayectoria artística y que en las letras, en la plástica, ¿no? Y entonces es cuestión solamente de motivarles para que tomen conciencia y trazar una política de desarrollo cultural de acuerdo a las necesidades de la provincia y del cantón, básicamente. Maestro. Sí, siga. Hay mucho interés por parte de gente que hemos hecho contactos y del pueblo en general. Hay una buena predisposición y de poder colaborar con la institución. Maestro, pero usted nos acaba de decir que seguirá en la música, es decir, que su voz seguirá sonando allá en San Miguel. Claro que sí, yo estoy en constante actividad. A pesar de que yo ya me jubilé del Ministerio de Educación y Cultura, pero estoy activo. Aquí hago talleres permanentes de canto, tengo alumnos de canto que los doy aquí en la casa donde yo vivo, y doy seminarios en los diferentes cantones, como en Chimbo, en San Miguel, en Guaranda. Hemos hecho talleres de canto y técnica vocal. Y también estaba colaborando pues prácticamente con la Federación Nacional de Artistas Profesionales del Ecuador, capacitando a los artistas de las diferentes asociaciones. Y ahora que ya estoy prácticamente radicado aquí en San Miguel, pienso hacer alguna actividad tanto a nivel nacional como internacional, porque tengo muchas cosas en mente. Lo importante es que tener un sitio donde podamos prácticamente trabajar, pero interés lo hay por parte de la gente que conozco y que tienen muchísimo deseo de colaborar en las diferentes disciplinas. Es cuestión solamente de trabajar y de hacer una política cultural de acuerdo a las necesidades del cantón. Maestro, la invitación entonces para el público, para que pueda visitar la extensión de la Casa de la Cultura en San Miguel de Guaranda. Así es, así es. Bueno, en principio estamos trabajando en la casa del presidente, que es el licenciado Gonzalo Jarrín. Ahí atendemos algunas cosas y estamos coordinando actividades con el núcleo de Bolívar, que funciona en Guaranda, pero que el presidente es sanmigueleño y tiene mucho interés de colaborar con nosotros. Maestro, muchísimas gracias por su participación. Esperamos seguir en contacto para conocer más actividades que se desarrollen en esta extensión. Muy buenos días. Claro, buenos días. Estaremos en contacto y para participar de cualquier actividad que tengamos aquí y desarrollemos en la extensión de la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. Seguimos en Bitácora y nos vamos con nuestro segmento de especiales desde la casa. Aquí le contamos los detalles sobre la intervención que realiza la Organización de Naciones Unidas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana para desarrollar la conferencia Hábitat 3. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida compartimos información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Organización de las Naciones Unidas interviene en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con miras al Hábitat 3. La Casa de la Cultura Ecuatoriana en 6 meses no será la misma. El Ministerio del Desarrollo Urbano y Vivienda y el Ministerio de Cultura y Patrimonio son los entes encargados de intervenir la infraestructura de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ya que en el mes de octubre la institución acogerá la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible, denominada Hábitat 3. Son alrededor de 7 millones de dólares en costos de adecuación los que se invertirán en la institución, tanto en su edificio de los espejos como el administrativo y el parque arbolito que conlinda con la institución.